En realidad, pues me siento muy complacido por este donativo que va a solucionar en parte la crisis vivida por nuestros hermanos haitianos. Ya tuvimos oportunidad la semana pasada, el día jueves, la Cruz Roja en su primera etapa de recolección pudimos hacer llegar 8 toneladas de alimentos, agua a la Cruz Roja Nacional, los cuales serán enviados a la Cruz Roja Haití. Y hoy tenemos también cierta cantidad de alimentos que, unido a esta hermosa colaboración del pueblo taxidense, haremos todo lo posible para que en el día de mañana sea entregado a Cruz Roja Nacional y Cruz Roja Nacional lo haga llevar a nuestros hermanos de Cruz Roja Haití para ser repartido entre la población que tanto necesidades, tantas calamidades están pasando en estos momentos. ¿Da las condiciones para que parte el buque de manera normal el pueblo? Está previsto que parte un buque de la Armada el día jueves en las horas de la tarde de la noche, o previsto para el día sábado en horas de la mañana. De tal manera que hoy, en el transcurso del día, haremos lo posible por embarcar tanto lo que tenemos en Cruz Roja como lo que tenemos acá en la sede de la residencia del gobernador.